24. Arzúa, A Coruña. En la actualidad. Día 6 de camino. Se despertó cuando la luz del sol ya entraba por las ventanas bajas del edificio. Mientras se desperezaba, escuchó la barahunda que había en el comedor, donde estaba desayunando la mayoría de su grupo con el resto de los peregrinos que habían pasado la noche en el albergue. Laura se recogió el pelo en una coleta y de repente, al volver de la ducha, se fijó que al pie de su camastro había un par de botas Salomon Adventure de aspecto flamante y con la etiqueta aún colgando de la lengüeta. Le entraron ganas de echarse a reír mientras se preguntaba intrigada de dónde diablos las habría sacado Cepeda. En vez de calzárselas, rebuscó en el fondo de su mochila hasta encontrar los zapatos de tacón y el vestido que llevaba puesto la noche en la que Carlos había desaparecido en Pedrafita do Cebreiro. Estaba algo arrugado después de tantos días allí metido, pero tendría que valer. Salió del albergue intentando pasar desapercibida, porque si se tropezaba con alguien, le resultaría muy difícil explicar a dónde iba así vestida. Aquella mañana no tendría tiempo para desayunar, porque aún le quedaba algo que hacer antes de abandonar Arzúa. Apenas disponía de media hora para sacar adelante una parte indispensable del plan que tenía en mente. Había revisado en profundidad la información que le había mandado Mijail por correo y creía haber encontrado un punto débil en la seguridad del templo que le permitiría hacerse con los huesos del apóstol y salir indemne sin que nadie se enterase. Tan solo tendría que colarse en el interior de la catedral antes del cierre y esconderse hasta que cayese la noche. No le sería difícil hacerlo, pues había montones de puertas que llevaban a sacristías, capillas menores o cuartos de almacenamiento. Abrir la cerradura sería un juego de niños para ella. Una vez dentro, ataviada con un uniforme de la empresa de seguridad que vigilaba el interior, uniforme que aún tenía que conseguir, pero eso no parecía suponer un gran reto, procuraría crear confusión, quizá con un incendio en el cuadro eléctrico que, según los planos, estaba en la cabecera del templo. Aprovechando el tumulto, bajaría a la cripta, abriría la urna de plata y cogería los huesos. Después saldría por la puerta principal huyendo del humo mientras entraban los bomberos. Podía funcionar. Tenía que funcionar. Pero todo su plan requería de una coordinación perfecta. Un error de unos segundos podría ser desastroso, y para evitarlo necesitaba saber qué estaba pasando en el exterior en todo momento. Por eso le hacía falta una cosa, y la iba a conseguir aquella misma mañana. Taconeando con sus estiletos, se dirigió de forma resuelta a la comisaría de policía municipal. No le había sorprendido descubrir que en un pueblo tan pequeño las instalaciones de la policía local estaban en el mismo edificio del ayuntamiento, e iba a aprovecharlo a su favor. Al llegar junto al edificio encalado de tres plantas, se detuvo por un segundo en la acera opuesta mientras lo contemplaba. Era temprano, pero ya había un trasiego abundante de funcionarios y vecinos que iban y venían pasando bajo las banderas que ondeaban en la puerta. Era perfecto. Laura sacó el teléfono del bolsillo y lo encendió. Sabía que en aquel mismo instante estaría revelando su posición a Mijail, pero le interesaba que se enterase de todo lo que iba a pasar a continuación. Que entendiera aquel paso como una muestra de que, pese a todo, había prestado atención a su advertencia y finalmente el plan seguía en marcha. Con dedos ágiles marcó un número y esperó. Al segundo tono la atendió un hombre. Policía local, Consejo de Arzúa. ¿En qué puedo ayudarle? Tienen que venir. Por favor, dense prisa. Laura utilizó su tono de alarma más agudo, haciendo que le temblase la voz. ¡Se van a matar! A ver, tranquilícese. Trató de serenarla de pronto alarmado. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Hay una pelea. Tienen cuchillos y hay un chico que está sangrando en el suelo. Le están pegando una paliza a otro. ¡Por favor! ¡Necesitamos ayuda! Señora, necesito que se calme. Dígame dónde se encuentra, por favor. Estoy en un sitio que se llama Fervenza das Hortas. La interpretación de pánico de Laura fue magistral. Es una cascada en un parque. Estábamos de visita y... ¡Por favor! ¡Necesitamos ayuda! ¡Nos van a matar! Señora, dígame qué es lo que está... Le replicó el agente, pero Laura cortó la llamada con un gesto de satisfacción. Ahora solo le quedaba esperar. No tuvo que hacerlo durante demasiado tiempo. Apenas un minuto después, vio cómo salían cuatro agentes uniformados por la puerta, con aspecto de ir apurados hacia los dos coches patrulla aparcados en un lateral. Con una sinfonía de portazos y acelerones, arrancaron a toda velocidad con las luces encendidas, atrayendo las miradas de los vecinos. La cascada de la que les había hablado era un bonito paraje turístico que quedaba casi en el límite con otro ayuntamiento y que había visto en un folleto la noche anterior. Tardarían un buen rato en llegar allí, al menos lo suficiente para ella. Entró en el edificio del ayuntamiento con paso firme. En la planta baja estaba el registro, en el que un par de funcionarios atendían a los vecinos. Laura cogió un impreso y fingió que lo leía detenidamente mientras prestaba atención a las conversaciones y observaba de forma discreta. En una esquina, un agente, demasiado viejo y gordo como para estar patrullando, dormitaba detrás de una mesa. Justo en el otro lado, un cartel ponía «Policía local» encima de una flecha. Sin el menor titubeo, se internó por aquel pasillo hasta llegar a una zona apartada de la planta baja del edificio. Al fondo se abría una sala con mesas y ordenadores, un montón de archivadores y paredes cubiertas de carteles institucionales. En un lateral, enfrascado en algo que le tenía absorto, un agente de mediana edad con una cabeza demasiado grande aporreaba el teclado usando solo los índices. Laura respiró hondo, cambió de expresión y su cara se descompuso en una mueca de lividez. Cualquiera habría pensado que había visto un fantasma y por dentro se sintió muy orgullosa. No ganaría un premio, desde luego, pero era una actriz pasable. «Hay un problema arriba», le espetó a bocajarro al policía. «Tienes que subir, rápido». El hombre apartó la mirada de la pantalla y la observó confundido. «¿Cómo dices?» «Hay un problema arriba, en alcaldía». El temblor de su voz parecía totalmente real. «Un tipo está hecho un energúmeno y creo que quiere pegarle al alcalde. No para de gritar y golpear cosas. Me han dicho que te avise. Tienes que darte prisa». «¿Por qué no sube Logroño?» refunfuñó el agente. «Está en la entrada tocándose los huevos, como siempre». «¿Tú crees que Logroño está en condiciones de hacer algo tal y como está?» «No, supongo que no», admitió todavía no muy convencido. De pronto, frunció el ceño. «Oye, ¿tú quién eres? No te conozco». «Estoy sustituyendo a Silviña, de intervención», dijo un nombre que había oído al azar un rato antes en el registro. «Mira, ¿vas a subir de una vez o prefieres que le peguen una paliza al alcalde? El marrón te lo vas a comer tú». «Ya voy, ya voy». El tipo se puso en pie malhumorado y se ajustó el cinturón, mientras una cháchara metálica de radio salía del cuarto situado al fondo de la sala. «Estoy solo, me cago en la leche. Han tenido que salir todos a un aviso de una pelea multitudinaria o algo así». «Me da igual, apura». «Que sí, que sí», gruñó él. «Ven conmigo. Tengo que dejar esto cerrado si no se queda nadie». Laura le siguió dócilmente hasta la puerta y esperó a que el hombre cerrase con llave. Después se fue a la carrera por el pasillo. Desde donde estaba, ella escuchó cómo mantenía un furioso intercambio de impresiones con el agente mayor de la puerta, un arrastrar de sillas y cómo ambos subían atronando las escaleras. Le quedaba como mucho un minuto, a lo sumo. Asegurándose de que nadie la observaba, sacó un alambre y una alargada lima de uñas de su bolsillo y traqueteó un rato con la cerradura. Era un cierre sencillo, de oficina, sin ninguna complicación para ella. En 5 segundos estaba de nuevo dentro de la oficina desierta. Sin dudar, se encaminó al cuarto del fondo desde donde había oído que salía el ruido de la emisora. Allí, sobre una mesa, un walkie-talkie policial zumbaba con el rugido de las conversaciones confusas de los coches que iban hacia la falsa alarma de la cascada. Laura lo metió en su bolso tras ponerlo en modo silencioso y salió a toda prisa de la sala, dejando la puerta cerrada otra vez a su espalda. Cruzó el registro tratando de aparentar calma y salió a la calle antes de que a los 2 agentes locales les diese tiempo a descubrir que les habían tomado el pelo y que no había ningún tipo de altercado en la planta superior. Solo se permitió expulsar el aire de sus pulmones cuando estuvo a 2 calles de distancia. Lo había logrado. Pero aún tenía que volver al albergue sin que la viesen y cambiarse de ropa. La fortuna le sonrió. Cuando estaba llegando al edificio de piedras oscuras, observó que alguien había abierto las ventanas de la planta baja para ventilar el aire enrarecido del interior. Colarse por allí con aquel vestido le costó un poco más de lo que había imaginado y no fue una entrada demasiado decorosa, pero no hubo testigos. Todos estaban terminando el desayuno, y en poco tiempo aquel lugar estaría repleto de gente recogiendo sus mochilas antes de reemprender el viaje. Cuando los primeros miembros del grupo entraron en el dormitorio, Laura estaba sentada en su camastro, anudándose las botas nuevas con aspecto cansado. «Vaya, hoy se te han pegado las sábanas, ¿eh?», rió el señor Schmidt. «Nos vamos en 15 minutos, que ya sabes cómo es Segismundo, siempre a la carrera. Pero ya solo quedan 2 etapas». Media hora más tarde, el grupo salía de Arzúa bajo un precioso cielo azul y de un humor inmejorable. La temperatura cálida del día y la cercanía de la meta les había devuelto la energía, y las penurias pasadas en las últimas etapas parecían un mal sueño. Laura caminaba a buen paso, en el centro del grupo. Sintió la mirada inquisitiva de Cepeda clavada en ella, que decía: «¿Dónde te habías metido?». Pero le hizo un gesto discreto. «Luego, ya te lo explicaré». Se sentía feliz. En un bolsillo lateral de su mochila dormía la emisora policial recién robada. Mijail se habría enterado de todo, tal y como ella pretendía, pero no tenía modo de saber qué estaba tramando. Ese día comenzaba la penúltima etapa del camino y su plan, por fin, empezaba a tomar forma.